Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Bajo Fondo, la banda liderada por Gustavo Santaolalla presenta su tercer disco. Presente fue grabado a lo largo de 2 años. Escuchamos Pena en mi corazón. No sé qué pasó, pero algo me pegó mal. Creí que iba a parar y vuelta a tambalear. Tal vez fue sin saber, pero algo me tiene herido. Las cuentas a pagar se arreglan solo conmigo. Tengo ¡Gracias!

Ezequiel. Todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Oh, oh, oh. Y todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Oh, oh, oh. Y todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Bajo Fondo está compuesto por músicos argentinos y uruguayos: Gustavo Santaolalla, Juan Campodónico, Luciano Supervil, Martín Ferrés, Verónica Loza, Adrián Sosa, Javier Casalla y Gabriel Casacuberta. Cerramos con Cuesta Arriba, Bajo Fondo. Sí. Rompiendo Discos, un podcast de rock.com.ar.